Tenemos como cierre a Cumbia de Monte, que la rompe, banda de cumbia colombiana local. Gracias a todos por llegar hasta acá con nosotros a compartir esta fiesta inolvidable de carnaval. Y como no podía ser de otra manera, este cierre de la casa, la Cumbia del Monte para el barrio panamericano. Muchas gracias a todos por hacer de esto una fiesta para nosotros. Ese es el espíritu del carnaval, celebrarnos. Así que gracias, gracias, gracias. Gente, buenas noches, estamos felices de estar acá retomando los carnavales después de muchos años en este barrio, emblemático barrio de los Negros de Huerta, con mucho orgullo, estamos felices de estar acá, espero que lo disfruten todos, ahí vamos. En América Latina resuena la tradición, gaita, maraca y tambor, y la cumbia predomina. Tenemos gran mestizaje y mil diversos paisajes, flora, fauna y una extensión. Y en esta composición hacemos gran homenaje. ¡Óyelo! Basta de quemas y guerras. Para América Latina, hoy Colombia y Argentina piden paz para sus tierras, selvas, bosques y humedales, sierras, montes y los mares, flora y fauna en extinción, peligro de cosmovisión, nuestros pueblos ancestrales. ¡Uepa! candela, candela. Mucho merenguito, que es muy parecido al cuarteto nuestro, así que lo disfruten. Ay, lucerito blanco, lucero madre, que va mostrándome los senderos de madrugada en el manto espeso. Tu luz se parece un fuego y entre los mares y fuera así la verían todos los marineros, un faro lejos alumbrando el agua, brillando para dar consuelo. Lele, dame la fe, la luz para llegar al cielo. Lele, lluvia de miel, vamos a sembrar el suelo. Lele, lago de miel, patata por los senderos. Lele, fuerza también para dar por el mundo entero. Ay, tú como estrella limpia de entre las nubes te me apareces como un cordero sacando limpio por la montaña, limpiando como los truenos de mañanita cuando te apagas. Destello tu mente espía para la jornada del nuevo día, la luz para encontrar la vía. Lele, dame la fe, la luz para llegar al cielo. Lele, lluvia de miel, vamos a sembrar el suelo. Lele, lago de miel, patata por los senderos. Lele, fuerza también para andar por el mundo. Seguimos con un mapalé. Mapalé. Conmigo se debe meter. Mapalé, mapalé, mapalé, mapalé, mapalé. Óyalo, mapalé, mapalé, mapalé, mapalé, mapalé. al blanco bailan al son del hechizo. Junto al blanco bailan al son del hechizo. Mapalé, mapalé, mapalé, mapalé, mapalé. Ole, mapalé, mapalé, mapalé, mapalé, mapalé. Óyelo. Sonando durante todo el año esperando el próximo carnaval. Así es el carnaval, por eso estamos aquí, para revivirlo, para acompañarlo con nuestros tambores, con sus cuerpos, para todo eso, esta canción. Nuevo y en los carnavales cuando va a gozar en la noche buena víspera de año nuevo y en los carnavales cuando va a gozar. Ay, viva, viva, viva, viva el carnaval, empezó la fiesta y vamos a gozar. Viva, viva, viva, viva el carnaval. No viene, el amanecido que va a trabajar, las niñeces a la escuela, la niña acompañándose con sus compañeras en busca de nuevos aprendizajes, el borracho tirado en la esquina, resaca de carnaval, y asómate a la ventana, ahí está ella. Ella, ¿quién? Ahí está ella, la que se para en la esquina y te comenta, oye, están quemando el monte, ¿eh? La que después de esta noche se fija que no haya basura en los caminos porque no trajeron los basureros, obvio, ¿cierto? La que se queja porque subieron los precios, la que se queja porque no la respetan, a esa la llaman bruja. ¡Bruja! ¡Ahí la tenés! ¡Bruja! Para ellas y para todas las brujas, esta canción. Allá la querían bajar, tumbar, la querían bajar, tumbar, la querían bajar, tumbar, tumbar, tumbar, tumbar, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumbar, la querían bajar, tumbar, la querían bajar, tumbar, tumbar, tumbar, tumbar, tumbar, por todo lo que sabía. Baja, tumba, la querían baja, tumba, la querían baja, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y bailaba todo el día, porque tomaba trago y bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decía la bruja. Aplauso, Sol Duarte, nuestra bruja elegida del carnaval. Representante de todas las brujas. ¡Del mundo! Sí, señora, gracias. Así somos todas las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Y se va la ultimita y no tenemos baqueta. A ver quién nos comparte una baqueta de piano por ahí. ¡Bruja! Oiga, mire. Eri. Bueno, que no se diga, carajo. Y acá con todas las pilas. Vamos con las pilas. Vamos a hacer un movimiento rápido. Dale. Muévelo, muévelo. Ahí va.

mini cumbia del monte. Gracias. Gracias por este carnaval hermoso. Sigamos disfrutando.